Mírame, cámara. Yo tengo una cámara. ¿Y tú tienes una? No lo creo. Porque mi... Rex, ¿qué estás haciendo? Estoy presumiendo mi cámara. Está bien chula, ¿verdad? Está grandota, es plateada y saca fotos. ¡Ah! A ver si es cierto que sabes tanto. ¿Tú sabes la definición de fotografía? Ay, Fisco, ya vas a empezar. ¡Que no soy visco! Solo me hicieron chueco, eso es todo. Pero bueno, ¿sabes o no? Nope. Bueno, pues se llama fotografía a una técnica y a una forma que consiste en capturar imágenes empleadas para ello la luz, proyectándola y fijándola en un formato de imagen sobre un medio sensible, físico o digital. Y se considera que la fotografía también es un documento, o sea, un documento fotográfico. Un documento fotográfico es un documento o conjunto de documentos cuyo soporte es la fotografía, en cualquiera de sus aspectos técnicos. Ojo, puede ser negativo, positivo papel, diapositivas, etc. En esencia, cualquier fotografía adquiere valor documental en cuanto a que ilustra acerca de algún hecho, es decir, informa, transmite o sugiere conocimientos. Fuente http.wiki. Visco, eso ya no se dice. Bueno, ¿y sabes para qué sirve un documento fotográfico? Claro, el soporte fotográfico facilita la distribución de objetos, obras de arte, paisajes, monumentos y retratos de personajes en el sentido más universal. La documentación fotográfica o copia de reproducción, desde esta perspectiva, el documento fotográfico va más allá de la simple fotografía, en cuanto a que informa, establece así dos niveles: creativo, idea nueva u original, y recreativo, reproductiva, copia del original. ¿Entendiste? Pues cámara, a ver. Bueno, pues vamos a sacar unas fotos. Va. Miss, ya acabé. Póngame 10, a ver.